partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del ¡qué gusto recibirte, Eduardo Victoria Baeza! ¿Cómo estás? Hola Ángeles, hola a toda la audiencia, hola a toda la cabina, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá la verdad que contentos de recibirte nuevamente con esta columna, que vos sabés que mucha gente, muchos oyentes esperan acá y en otros países también que escuchan la radio. Pues gracias, gracias, por acá andamos con muchísimo frío, así que ¿sí? la columna enfriada, sí, hay un frente frío en la Ciudad de México, más de la mitad del país está con un frente frío, entonces, bueno, pues aquí congelándonos, hay 0 grados, llega hasta 4, hasta 7 por ahí la temperatura. Mira. Por estos días va a ser mucho frío. Bueno, acá estamos en la otra punta. Algunas zonas. Sí, es lo que me han dicho, ¿no? Mucho calor por allá. Mucho calor, por lo menos ahora. Bueno, Eduardo, hoy temprano, mirando la información internacional, aparece México con el tema de los inmigrantes, de forma muy contundente. Leíamos ahí incluso algunos conceptos que ha estado planteando el presidente López Obrador, que dice que detienen, o no sé cómo llamarle, a migrantes para protegerlos, que es una forma de protegerlos. Pero, ¿cómo están ustedes tomando el tema de los inmigrantes? Vimos algunas imágenes, es mucha gente. Sí, es una caravana de migrantes centroamericanos, una de las tantas caravanas de migrantes centroamericanos. Los migrantes centroamericanos tienen que avanzar en caravanas masivas por lo peligroso que es cruzar algunos países de Centroamérica y México. Si los migrantes cruzan en grupos pequeños o de manera individual, se complica mucho para llegar hasta los Estados Unidos, porque pues está muy, muy peligroso. Hay mucha confusión. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, hay mucha confusión al respecto, porque pues estas caravanas migrantes tienen ya un par de años cruzando por Centroamérica y por México para llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Muchos de ellos intentan cruzar en la frontera, en el norte de México, intentan cruzar hacia los Estados Unidos, otros simplemente cruzan y se entregan a la patrulla fronteriza estadounidense para después buscar arreglar su situación migratoria en Estados Unidos a través de una amnistía, y eso es precisamente lo que el gobierno de Estados Unidos no quiere o busca evitar a toda costa, que le saturen su sistema judicial con estas solicitudes de amnistía por parte de los migrantes centroamericanos. Es lo que el gobierno Estados Unidos no quiere. Algunos grupos, algunas organizaciones que defienden a los migrantes, sobre todo en los Estados Unidos, tienen organizaciones amigas o filiales en Centroamérica y han ayudado, han operado para organizar bien a los migrantes. Y esa es la forma en la que, esa es la estrategia, llegar hasta los Estados Unidos, de alguna manera cruzar como sea los Estados Unidos, ahí entregarse a la patrulla fronteriza y después solicitar una amnistía, un asilo, mejor dicho, es un asilo por la situación que están viviendo en Centroamérica, situación creada por los propios Estados Unidos de Norteamérica, y pedir un asilo, una amnistía, y de esa manera poder obtener un permiso de trabajo. Esa es la estrategia que han venido manejando las organizaciones que defienden y que organizan a los migrantes centroamericanos. Desafortunadamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se sometió pues por completo a la política migratoria estadounidense. No dejó, pero en lo absoluto, ni tantitito, dejó el interés nacional mexicano, se sometió por completo a la política migratoria estadounidense, y así es como pudimos ver hace unos días que la Guardia Nacional, el proyecto policial que nos lo habían vendido como el proyecto que nos iba a defender de la delincuencia, pues lo único que está haciendo es persiguiendo migrantes. Vimos como la Guardia Nacional, que es un híbrido entre ex policías federales, militares en activo, policías locales, policías estatales, bueno, vimos cómo esta Guardia Nacional reprimió salvajemente a los migrantes en la frontera con Guatemala. El diputado Porfirio Muñoz Ledo tiene toda la razón al decir que fue una represión salvaje, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a los migrantes. Y aquí es donde surge la confusión, porque por lo siguiente, hay diferentes mensajes por parte de diferentes actores del gobierno de López Obrador. Por ejemplo, Marcelo Ebrard, que sí, es el secretario de Relaciones Exteriores, él manda un mensaje directo a los Estados Unidos y dice que se actuó con firmeza. Al decir que se actuó con firmeza, está mandando un mensaje a la Casa Blanca diciéndoles que estamos cumpliendo. De hecho, horas después, Mike Pompeo, este tristemente célebre matón, Mike Pompeo, salió felicitándolo, diciendo que estaba muy bien hecho lo que estaba haciendo México. Así que por ahí el mensaje de Marcelo Ebrard tuvo efecto. El mensaje de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, dice que se hace todo esto para proteger a los migrantes de las mafias. Y de esa manera, López Obrador se adhiere al mensaje de Donald Trump, se adhiere al mensaje de que todo lo que tenga que ver con migración tiene que ver también con mafias. Se adhiere al mensaje, de Donald Trump. Intenta el gobierno de López Obrador en su campaña de comunicación confundirnos. Por un lado, el mensaje de Ebrard directamente a Mike Pompeo y Donald Trump. Por el otro, el mensaje de Obrador, que intenta ser como que conciliador, como que bueno, pues lo estamos haciendo por su propio bien, muy paternalista, ¿no? Sí, le estamos dando sus golpes, dice, porque pues es para, exactamente, ¿no? Porque te portas mal y tengo que pegarte para que aprendas. Sí, es un mensaje sí, muy paternalista, ¿no? Y solamente, bueno, pues engaña a algunos. Después tenemos el mensaje de Olga Sánchez, la secretaria de Gobernación, que venía siendo la ministra del Interior, que de plano está en la fantasía, porque ella dice que, bueno, pues que no pasó gran cosa, que los migrantes deben entrar ordenadamente, porque en México los esperan 4,000 empleos, más o menos. Entonces, el mensaje de Olga Sánchez es bien peligroso, porque motiva precisamente a muchos de los migrantes a decir, bueno, si no puedo llegar hasta los Estados Unidos, pues me quedo en México porque hay 4,000 empleos esperándonos, lo cual es una falsedad. En México tenemos un problema en este momento de desempleo enorme. Y aparte de que motiva la migración, motiva que se queden en México, pues la realidad es que no hay ningunos 4,000 empleos para ellos, y la realidad es que aunque se formen, no van a poder entrar, les van a negar la entrada, aunque lo intenten hacer a través de la migración y de aduana ordenadamente, les van a negar la entrada. Así que el mensaje de Olga Sánchez pues está en el mundo de la fantasía, está en el mundo de la realidad, porque todo, absolutamente todo se vale en el gobierno de López Obrador con tal de que no lleguen a los Estados Unidos de Norteamérica, con tal de cumplir el mandato de Donald Trump, el mandato de Mike Pompeo, de que México se convierta, ya se convirtió en el muro de Trump. No. Así precisa que, levantar un muro de bloques. No, ese es el muro que México está pagando, es un muro que nos está saliendo carísimo a todos los mexicanos, y que aparte, bueno, pues vemos este tipo de salvajadas que no tienen ninguna, no tendrían ninguna razón de ser, ninguna lógica en un gobierno que ha tenido en algunas otras materias tintes más populares, ¿no? Claro. No, ¿esto incluye a los mexicanos? Porque, ¿qué pasa con los mexicanos que se van para Estados Unidos? Porque seguirá habiendo esa corriente. Sí, ha bajado la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos, ha bajado, no sensiblemente, pero sí ha bajado algo. Los mexicanos que se siguen yendo a los Estados Unidos, bueno, pues siguen siendo deportados, claro, y siguen siendo tratados con la punta del pie. De hecho, hace unos días llegó un avión lleno de mexicanos deportados, porque ahora la modalidad de migración es que ya no los envía en vuelos comerciales, los detienen en las diferentes cárceles para migrantes que hay, que todos hemos podido ver a través de los grandes medios, este tipo de cárceles con jaulas, los dejan ahí detenidos, cuando se junta un grupo grande, los envían, los regresan a México en aviones rentados o aviones militares. Antiguamente era a través de vuelos en líneas aéreas comerciales. Así que eso sigue. Por un lado, Estados Unidos deporta a los mexicanos, por otro lado, México está deportando a los centroamericanos. Pero como les digo, el gobierno de López Obrador en materia de comunicación crea y promueve la confusión. Lo que dice Ebrard, lo que dice el canciller, es directamente a Mike Pompeo y Donald Trump. Cumplimos, aquí está la orden cumplida. Lo que dice López Obrador, pues genera mucha confusión. Lo hacemos por su bien, para que aquí las mafias no los extorsionen. Y lo que dice Olga Sánchez, bueno, pues los motiva a que ya no sigan, a que se queden en México, pues los motiva a seguir intentando cruzar, porque les dice que en México hay miles de empleos para que ellos sigan cruzando. Y aparte, como les comentaba, es muy peligroso, porque ese mensaje no solamente los motiva a que no crucen a Estados Unidos, a que se queden en México no van a encontrar absolutamente nada, sino que además los divide, y cuando los migrantes llegan divididos en grupos pequeños o individuales, son la víctima favorita de todas estas mafias y estos grupos delincuenciales. Los migrantes tienen que seguir, centroamericanos tienen que seguir avanzando en grandes grupos y en grandes caravanas, porque es la manera en la que organizados van a poder tener fuerza para poder protegerse de estas mafias que no solamente están en México, sino también en sus países. Muy grave. Muy triste espectáculo. Muy grave para los migrantes y muy grave para México también esto, ¿no? Sí, porque ya nos compramos el boleto por completo de los Estados Unidos. Sí. Nos compramos el boleto de Estados Unidos. Ellos generaron todo este problema en Centroamérica. Este problema ya es histórico, que lo generó Estados Unidos en Centroamérica. Y ahora México está pagando el boleto. Algunos se lograron colar, y para los que se lograron colar, pues solamente hay tres alternativas, creo yo. O se entregan, porque los van a estar buscando hasta por debajo de las piedras. Sí. A ellos sí los van a estar buscando hasta por debajo de las piedras. O se suman al empleo informal, y lo vamos a ver en algunos semáforos vendiendo golosinas o en el empleo informal, desafortunadamente. O van a tener que sumarse a las filas de la delincuencia organizada, de las mafias. Porque no va a haber más alternativa para los migrantes centroamericanos que logren colarse en México. El gobierno de López Obrador los va a perseguir con mucha hazaña, los va a bloquear con mucha hazaña, porque ese es el mandato de Donald Trump y Mike Pompeo. Bien. Muy, muy lamentable, muy triste. Bueno, el otro tema es uno que el otro día tocamos muy al final, que no pudimos entrar en él, que es el tema del avión presidencial. Yo no puedo creer que sea cierto que propuso López Obrador rifarlo, manejó la posibilidad de rifar el avión presidencial. Ay, esto es una tomadura de pelo. Pero, por favor. Esto es una tomadura de pelo. El avión presidencial fue un mal negocio. Sí. El avión presidencial fue un mal negocio que hizo Felipe Calderón. Felipe Calderón fue el que compró ese avión, un avión, parece que es un Boeing 787 de ultimísima generación, un palacio volador digno del mayor de los jeques árabes. Ese fue el que compró Felipe Calderón. Él ya no lo pudo usar, le tocaron los 6 años de Enrique Peña Nieto usarlo a todo lujo, viajar a todo lujo por prácticamente todo el mundo, a todo lujo en ese palacio. Y López Obrador, durante su campaña, dijo que él no iba a usar ese avión y que lo iba a vender. Así fue, lo primero que hizo fue dejar fuera de servicio ese avión, enviarlo a California, a un hangar en los Estados Unidos para que se vendiera. No es fácil vender un avión de ese precio, son cerca de 300 millones de dólares. Aparte hay un contrato a leasing por varios años, entonces se pierde mucho dinero cada que el avión está parado. Los aviones están hechos para volar, si no se pierden mucho dinero cuando están en tierra, y ya se perdió muchísimo dinero durante este año que no se pudo vender el avión, más aparte tener un mantenimiento, más el hangar, más el leasing. Entonces ya se perdieron muchos millones de dólares y el gobierno lo regresó a México, la fuerza ya lo tiene en un hangar. ¿y qué vamos a hacer con el avión presidencial? Entonces el presidente de la República le dice a los mexicanos, pues hay varias opciones. Se vende al precio de avalúo, porque no lo vamos tampoco a malbaratar, se vende al precio de avalúo y sale el avión, lo cual es difícil, porque como les digo, es un avión con ciertas características muy particulares. Claro. Y aquí vino la tomadora de pelo, o lo rifamos. Lo rifamos, Y créanme que pareciera una situación entre eso y los 4,000 empleos para los migrantes que según la secretaria de Gobernación hay, y esto de la rifa, era como estar de pronto en una película de risa, en una película de estas cómicas, o sea, ¿qué está diciendo el presidente de la República? Parecía una película de estas cómicas. Y entonces el presidente dijo, vamos a rifarlo, vamos a hacer 6 millones de cachitos, ¿no? La Lotería Nacional, a 500 pesos cada cachito, que es más o menos $30, $35, ¿no? Y con eso recuperamos lo del avión, y el que lo gane va a tener 2 años de servicio del avión, ya lo damos con el servicio, y después, bueno, pues vemos para que no lo malbarate. Entonces, esto ha dado para que en las redes sociales haya un montón de estos memes que le llaman ahora, ha dado para todas las bromas que ustedes se puedan imaginar, y el presidente dice, sí, si podemos lo vamos a rifar, porque es el pueblo de México el que va a sacarnos de este problema. Entonces en México ya todos pues estamos, ¿qué vas a hacer si te sacas el avión? Exacto. ¿Vas a comprar boleto o no vas a comprar boleto del avión? A mí ya se me ocurrió, si vos conseguís, se me ocurrió, le sacamos, le cortamos las alas y las ruedas y hacemos es una casa de la Gran 7. Tiene un dormitorio. Sí, imagínate, es un palacio, es un palacio, así que... Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues está impulsando esta idea. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador y los grandes medios de comunicación, los grandes articulistas, ahora orgánicos al gobierno de Obrador, lo ponen como que pues fue un mal negocio y es la forma de salir de este mal negocio. Mentira, de un mal negocio no se sale con otro mal negocio. Es ridículo, es absurdo. López Obrador no está loco, porque no han querido mostrar como un hombre que perdió la razón. El observador no está loco, no perdió la razón. Yo creo que manda también un mensaje muy claro a sus críticos y manda un mensaje muy claro a todos de que él puede hacer y decir lo que quiera. Sí. En este momento el observador es tan popular en México que puede hacer, decir y disponer lo que se le antoje. Y no va a haber mayor problema. Así que si quieren rifar el avión presidencial, pues lo van a acabar rifando. Probablemente no suceda, yo me jugaría que probablemente no va a suceder, aunque parece que están hablando muy, muy en serio de que sea la Lotería Nacional la que lo rife. Si esto llega a suceder así, pues va a ser una cuestión desorbitante, ¿no? Hilarante, sin palabras. Realmente es algo muy ridículo que sacaron no les voy a decir de dónde, porque no puedo decir nada la frase al aire, pero esto es ridículo. Yo no creo que haya habido en la historia de México, en la historia reciente y pasada de México, cosas tan absurdas y tan ridículas como esto de rifar el avión presidencial. Es cierto, fue un pésimo negocio. Lo que debería hacer el gobierno de López Obrador es pues poner presos a quienes hicieron esa compra, poner presos a quienes malgastaron millones y millones de dólares del erario en un avión, en un palacio volador, y darle un mejor uso a ese avión, y no posiblemente estar con ocurrencias, pues son ocurrencias de hacer una rifa. Por ahora todo México y el mundo están hablando de la rifa del avión presidencial, y parece que el gobierno está muy el gobierno observador está muy serio en rifar este avión. Quien se lo gane por 500 pesos va a tener 2 años de servicio y lo puede llegar a vender pues en una buena lana, en un buen dinero, porque si el precio del avalúo son como 100 y tantos millones de dólares, pues imagínate, si lo rematas por menos de la mitad, te llevas bastante buena lana. El tema es a quién se lo vendes, cómo lo vendes. Da para hacer toda una tarde tomando mate y Muchas, y tirar ideas de qué hacer con el avión. Y tirar ideas de estas cosas tan sí, sí. Ayer justo nos contaban de alguien que en un pueblo del interior usaba un avión de camioneta. Lo adaptó y lo usaba de camioneta. Capaz que pueden tomar la idea ahí en México. Capaz que se puede hacer. Es que aparte es un avión enorme, es inmenso, vaya, es realmente. El Obrador salió con esto y manda este mensaje muy claro, muy contundente de claro. Yo puedo decir y hacer lo que quiera, lo que se me ocurra, porque estoy en la plenitud de mi poder. Lo asombroso es que muchos de sus seguidores, muchos analistas y muchos articulistas, que bueno, parecía que eran más serios, pues le están siguiendo la onda con esta ocurrencia al presidente de la República, y como les digo, el mensaje es muy claro. El presidente de la República en México puede hacer lo que se le ocurra, lo que quiera, porque en este momento está en la plenitud de su poder. Vamos a ver qué tan cierta es esta ocurrencia y si realmente llegan hasta allá, o si se va a vender al precio del avalúo, o si al final se lo queda la Fuerza Aérea Mexicana en un hangar. Vamos a ver qué sucede. Por ahora, Eduardo. Nos divertimos especulando qué hacemos si ganamos el avión presidencial. Ahí está, sigamos sacando ideas. Eduardo, muchas gracias, como siempre. Gracias, Ángeles, gracias a todos. Saludos, un abrazo. Buena semana por ahí. Igual, chao.